Proseguimos en la mañana de este miércoles. Vamos a centrarnos durante los próximos minutos en el sector de la piel. Vamos a conocer novedades en distintos proyectos, en distintas actuaciones que se realizan desde, en este caso, los empresarios de la piel, la Asociación de Empresas de Moda y Piel, en piel, y en concreto su presidente, a quien tenemos al otro lado del hilo telefónico. José Pulido, bienvenido, buenos días. Hola, buenos días. Bueno, pues vamos a quedarnos, como decimos, con diferentes novedades. La verdad es que queríamos conocer los diferentes temas, ¿no?, en los que se trabaja, iniciativas por parte de la Asociación de Empresarios. En algún caso, bueno, pues se trata de cuestiones que ya hemos abordado en otras oportunidades, así que ver un poco la evolución de esas cuestiones. Y entre esos proyectos, sin duda, uno muy destacado, ¿no?, que comentamos en la última ocasión que hablábamos, y es la Escuela de Artesanos de la Piel, que se ha puesto en marcha por parte de Empiel en nuestra localidad. ¿Cómo marcha esta iniciativa, para la que en su momento, ¿no?, cuando hablábamos meses atrás, ya apuntamos que había más de 200 inscritos? Sí, correcto. Pues, como sabes, pues este es un proyecto totalmente privado que ha nacido sin ningún tipo de subvención, pero que ha contado con el gran apoyo del Ayuntamiento de Ubrique, que nos ha cedido las instalaciones. Después tenemos, gracias a Dios, un apoyo muy fuerte por parte de nuestro tejido empresarial. La escuela, digamos, desde el primer tornillo hasta la última máquina se ha creado con donaciones de empresarios de Ubrique, y nuestra empresa nos han dado todo su apoyo, y esto, pues, para nosotros es muy importante, ¿no? Por otra parte también, pues, todo lo que recibamos, digamos, también de ese tipo de donaciones, pues será muy bienvenido, como puede ser por resto de materiales de todo tipo, materias primas, maquinaria, mobiliario, utillaje. Y porque algunas empresas, pues, por ejemplo, nos han dado restos de pieles, de polipiel, un poco, pues, de materias primas para hacer todo lo tipo de obsoletos. Otras van a costear totalmente el pegamento y el supe, digamos, de los cursos, y van a costearlos todo para facilitar todo esto. Y todo esto también, nosotros le queremos dar un reconocimiento a todas esas empresas que hagan sus donaciones a la escuela. Y tenemos un cuadro de honor, digamos, en el recinto, donde figuran todas las empresas, los particulares que son patrocinadores o colaboradores, ¿no? Y cada máquina, además, también que se dona, pues también tiene in situ en la propia máquina la empresa o el particular que la donó, ¿no? Por otra parte, también tenemos que muchas de las empresas han creído en este proyecto desde su puesta en marcha, y que algunas se quedarán con gran parte de los alumnos que formemos en la escuela. Asimismo, en la escuela se enseñará, como se sabe, el oficio de marroquinero, que por ahora aquí, no, que conozcamos nosotros, no hay ningún centro en España de esta característica, y este proyecto tendría que haberse puesto en marcha mucho antes, pero bueno, ya al fin es una realidad que tenemos aquí. Y comentarte como novedad que el primer curso, que será privado totalmente, comenzará posiblemente la semana que viene, en horario de tarde. Y la idea es que Empiel, pues, asuma la mayoría de sus costes, precisamente porque cuenta con el apoyo de las empresas, y los alumnos pagarán una cantidad testimonial para que no sea del todo gratis, y bueno, y así se aprecie más que es una formación de calidad, ¿no? Empiel también ya ha solicitado otros cursos de esta característica a diferentes administraciones, y estamos a la espera de que se nos conceda. Para estos cursos se han apuntado ya, como bien dice, más de 400 personas, y aún siguen apuntándose más personas. Y el nivel de exigencia de la escuela será bastante alto, porque si el alumno no da lo mejor de sí en el curso, tampoco lo dará en la empresa, ¿no? Es un poco la filosofía. Un alumno con un diploma de la escuela podrá realizar prácticas empresariales, y el aprovechamiento del curso le abrirá puertas en el mercado laboral. Por eso le queremos dar un nivel de exigencia alto, ¿no? Después también tenemos con noticias directas de que las diferentes administraciones apoyan un proyecto de estas características, necesario para uno de los sectores más dinámicos de la provincia y en Andalucía, que se invitarán a las empresas particulares que quieran a visitar las instalaciones de la escuela. Y de hecho, los interesados pueden ponerse en contacto con Empiel, que, como sabéis, está en la avenida Manuel de Falla 4, y que el teléfono es 956-460211, ¿no? Uh-huh. Asimismo, pues os invito también a ustedes, a Radio Ubrique, a realizar un programa en directo en la escuela, para que un poco, pues bueno, desde allí podamos también, se vea un poco, una vez que ya esté en funcionamiento, qué se está haciendo, se puede entrevistar a algunos alumnos, al profesorado, y de esta forma, pues, también fomenta un poco que se conozca por parte de la localidad y de los alrededores en qué consiste la escuela y qué se está haciendo allí, ¿no? Pues recogemos el guante de esa propuesta. Vale. Y bueno, pues, sobre lo que nos comentabas, la verdad es que la última vez que hablábamos, tengo yo por aquí el dato, en ese momento no eran más de 200 personas, me habla ya de que hay más de 400 inscripciones, por tanto, ¿no? Sí, correcto, y además siguen viniendo y apuntándose, porque la verdad que la gente, bueno, la gente, los empresarios y todo el pueblo, yo creo que lo ve como una necesidad, referente a, bueno, que están viniendo trabajos, están viniendo marcas, digamos, sigue funcionando el flujo de las marcas que van viniendo. Las noticias son bastante esperanzadoras, como siempre, nunca podemos lanzar todas las campanas al vuelo, siempre hay que mejorar, pero claro, el problema que nos vamos a encontrar es que pueden venir muchas marcas y mucho trabajo, pero si no le damos la respuesta en calidad y en personal cualificado, pues nos vamos a encontrar en breve en un problema, ¿no? En que no vamos a poder atender la demanda que podamos tener en un futuro, ¿no? Entonces, por eso es muy importante que la escuela funcione lo antes posible. De hecho, nosotros ya nos hemos echado para adelante para hacer este primer curso privado, porque ya había necesidades y hay demanda de trabajadores cualificados para soportar la campaña de invierno, ¿no? Que, como sabes, siempre es la más importante para nosotros. Y de hecho estamos a la espera de que, bueno, que las administraciones pues respondan a nuestras peticiones también, para que se empiecen también otro tipo de cursos ya subvencionados, donde también pues puedan tener cabida más alumnos. Y ya te digo que la idea es empezar lo antes posible, porque la demanda es evidente. Es decir, 400 personas que están interesadas en aprender el oficio, y que además es un oficio de futuro y muy de aquí, ¿no? Pues la verdad que para nosotros es un dato revelador de la necesidad que tiene esta escuela, ¿no? Si te parece, nos quedamos con datos más concretos sobre el curso. ¿La denominación del curso sería? El curso es de oficial marroquinero, digamos. Y en él se va a tocar, digamos, todo lo diferente. Se va a hacer, digamos, una parte teórica, donde el alumno va a aprender todas las fases que tiene la fabricación en la calidad de Ubrique, por supuesto, y toda la maquinaria y utillaje que va relacionado con eso, para que cualquier alumno en un momento dado entre una empresa y esté familiarizado con la maquinaria que se va a encontrar y el utillaje que se va a encontrar. Y después se irá más a la práctica, pues ya lo que es, digamos, pues el trabajo que todos conocemos de mesa, ¿no? De bueno, pues de hacer los filetes, de dar bien el pegamento, de las pinturas, del corte, del rebaje, de la costura. Se tocará un poco de todo, y una vez que ya, digamos, la última parte del curso pues será más especializada, digamos, en eso, en el acabado del producto con calidad Ubrique, ¿no? Donde, como sabemos, los picos tienen que estar muy bien hechos y que todo esté perfecto, ¿no? Y entonces un poco el alumno va a salir con una formación que, cuando entra un alumno en práctica en cualquier empresa, realmente va un poco perdido, porque a lo mejor es la primera vez que toca ese tema, o ha estado trabajando en su casa, en otros tiempos, pero no en una fábrica, digamos, de verdad, con todo lo que ello conlleva, ¿no? Y eso es un poco lo que se espera, que el alumno que salga de allí llega a una fábrica y le abren de afilar, no sé, cualquier maquinaria, o de poner puesta a punto en cualquier maquinaria, y sepa de qué está hablando y los componentes que lleva cada maquinaria y cómo se mantiene esa maquinaria para que su uso sea perfecto, ¿no? Nos has comentado que el inicio sería la próxima semana. ¿Qué duración tendría? Pues la próxima semana el curso sería por las tardes, y yo creo que en principio, como digamos es privado y tampoco, bueno, pues tenemos que nosotros también subvencionar, digamos, o aportar todo el tema, pues en un principio va a durar unas 4 o 5 horas de tarde, ¿sabes? Los cursos que se han solicitado sí que son mucho más grandes y son de 8 horas, pero por ahora, con los presupuestos que nosotros manejábamos y eso, no podíamos emprender unos cursos con un horario tan amplio como nos hubiera gustado a nosotros, ¿no? Pero lo que sí, a lo mejor dura un poco más de la cuenta, en vez de durar 4 meses, que es lo que está planificado en el otro, pues a lo mejor dura 6, ¿no? Y así compensamos el tiempo de día en la duración que va a tener el curso. Así que unos 6 meses, a razón de unas 4 horas diarias, la duración del curso, ¿no? Sí. Curso que nos comentabas, va a haber una aportación, va a organizar En Piel, pero se solicitaría una aportación al alumno, a la espera de que se subvencione por parte de las administraciones. En este caso es íntegramente privado el curso. ¿Y cuál sería el coste para el alumno? Realmente todavía no tengo la cifra exacta, porque ya te digo, estamos todavía cerrando presupuesto y viendo un poco, intentando que sea el menor coste posible para ellos. Sí que te puedo comentar un coste que sí tendrán todos los alumnos, aunque sea el curso subvencionado, que será el coste de... nosotros hemos también puesto en contacto con proveedores de utillaje, ¿no? y entonces pretendemos que nada más entre el alumno pague unos 100 euros por el utillaje, ¿no?, donde se le va a dar todas las herramientas o sus primeras herramientas de la, para trabajar en marroquinería, ¿no?, como puede ser por la patacabra, la el compás, la regla, en fin, todos estos elementos que van muy unidos al trabajo marroquinero y son necesarios, y se le va a dar nuevo, digamos, ellos lo van a estrenar, y es una especie de fianza, ¿no? Es decir, cuando terminen el curso, si ellos se quieren quedar con ese utillaje, pues se quedarían con él, y si no, pues lo devuelven, se valora que está en buen estado para los siguientes alumnos que vengan, y se le devolvería la fianza, ¿no? Pero una manera de motivarlos, de que también tengan su propia herramienta, y esperemos que todos se quedan con ellas al final del curso, porque será señal de que la han apreciado y que tienen claro que el oficio que quieren de futuro es la marroquinería, ¿no? Sí. Por otra parte también, pues, el coste que tendría el utillaje a precio de mercado actual, pues también es bastante más elevado del coste que le costaría, porque hemos llevado acuerdos y también han colaborado esas empresas proveedoras para ayudarnos también, y que el coste, pues, es lo mínimo que se puede pedir por las herramientas, ¿no? ¿Qué número de alumnos integrarían este primer curso? Y en cuanto a la inserción laboral, ¿qué número de plazas garantizáis que tendrían acceso a empresas? En principio yo creo que el curso está basado sobre 15 alumnos, y lo que en este caso, como no es un digamos, son los cursos subvencionados con compromiso de contratación, lo que sí nos comprometemos es que a esos alumnos, digamos, den prácticas después y continúen su labor en las empresas, ¿no? Ahí no habría un compromiso de contratación por parte de las empresas, pero sí que hay un compromiso por parte de las empresas de darle esa continuidad para que den esas prácticas dentro de las empresas y que de ahí puedan surgir esos posibles contratos laborales, ¿no? De cara a lo que son próximos cursos, sí que, en principio, nos comentabas que queréis que haya un porcentaje de contratación, ¿no? Al menos, ¿no? Garantizado. Sí, claro, porque realmente el curso que nosotros estamos solicitando son cursos que se llaman, digamos, de formación con compromiso de contratación. Hay muy poco, bueno, como sabes, no voy a contar ahora nada, no voy a descubrir ahora las Américas, digamos, viendo un poco cómo está el tema de la formación desde la administración, ¿no? Ha habido millones de problemas, hay muchas cosas que están en vía judicial y, bueno, la verdad que está un poco complicada la cosa, ¿no? De lo que es la formación reglada normal que siempre se ha dado a desempleados y a empleados, ¿no? Entonces, el único, digamos, curso que está muy claro, que tiene ahora mismo, digamos, partidas presupuestarias asignadas directas, y que, bueno, y que es evidente que, bueno, que hay un compromiso de la formación y que todo se va a hacer como Dios manda, digamos, la formación con compromiso de contratación, ¿no? Entendemos que, creo que por las noticias que tenemos, ahora invito en la Junta de Andalucía, hay solicitado simplemente de este tipo de cursos tres proyectos, uno que creo que es en Río Tinto, en las minas de Río Tinto, otro es los hoteles NH para el tema de hostelería y de restauración, y otro sería el nuestro para el tema de marroquinería, ¿no? Y sobre eso, pues no son cursos que vayan, digamos, en competencia con... se solicitan y compiten con otras, digamos, asociaciones, otros centros de formación, sino que simplemente es una asignación directa, porque tú ya te estás comprometiendo que el 60% del alumnado que forme va a salir con un contrato de trabajo, ¿no? Entonces, bueno, pues muy interesante que primero que las empresas hayan apostado por esa fórmula y acepten contratar a esos trabajadores, por decirlo de alguna manera, a esos estudiantes. Y bueno, nosotros en privado tampoco podemos forzar a las empresas a ese compromiso, pero ya te digo, sí que los comprometemos a que den las prácticas en las empresas, ¿no? De todas maneras, bueno, el curso se realiza precisamente porque son las propias empresas las que os reclaman que, bueno, pues se intente formar a personas porque tienen demanda de empleados. Quiero decir que, aunque no haya ese compromiso, de todas formas es que existe esa necesidad, se plantea por parte de las propias empresas, ¿no? Sí, correcto. Esa es la verdadera razón de ser de todo esto, ¿no? Primero, la falta que hay, o bueno, por cómo está montado, digamos, ahora mismo, la fabricación, que es muy complicado, no es como antiguamente, que los tiempos eran otros. Ahora con la globalización todo va rápido, las muestras, cuando no es una muestra es un pedido y cuando no es un prototipo. Esto no permite a las empresas que puedan destinar personal a formar a sus propios alumnos, ¿no? Entonces, había sobre todo empresarios que tienen bastante personal, de que tenían esa falta, nosotros recogimos ese testigo en, bueno, en diferentes reuniones y en la junta ordinaria que hicimos también en nuestra asamblea general y todo esto, y al final pues vimos la posibilidad y la necesidad de hacerlo, ¿no? Y darle respuesta también a que para eso un poco del para lo que está la asociación, ¿no? Para intentar darle respuesta a la demanda que tengan nuestros asociados, las empresas, ¿no? Entonces vimos la necesidad, vimos que era factible, trabajando duro y sobre todo que el ayuntamiento confiara también en nosotros y nos cediera el local. Finalmente se hubo un acuerdo con el ayuntamiento y nos pusimos manos a la obra, y ya la verdad que para nosotros es una satisfacción muy grande que la semana que viene pues ya sea una realidad y se haga el primer curso, aunque sea privado, y creemos que una vez que ya eso se inicie ya no se va a parar, ¿no? Es decir, que si tarda un poco más en responder la administración, pues seguiremos dando cursos privados, porque también de esos 400 alumnos, una al rellenar el cuestionario de inscripción, es también si estarían dispuestos un poco a aportar ellos por su parte algún tipo de, bueno, de cuota, ¿no?, económica para formarse, ¿no? Y nos llevamos la sorpresa que hay bastante gente que estaría dispuesta a pagar, igual que se paga en las academias por aprender inglés o por aprender informática o por aprender otro tipo de tareas o de trabajo, pues la gente estaría dispuesta, porque está claro que ve muy claro que necesita formarse. Hay muchos jóvenes que necesitan formarse y que las empresas no tienen el tiempo suficiente como para dedicarle a las empresas. Entonces, por ello, pues hay mucha gente que está dispuesta a aportar también de su parte, y bueno, pues eso también nos viene a nosotros muy bien para tirar para adelante y con los medios, muchos o pocos, pues intentar que esto sea una realidad y un éxito, ¿no? Por terminar, ¿no?, con lo que es esta iniciativa de la Escuela de Artesanos de la Piel de Ubrique y ese primer curso que se pone en marcha la próxima semana, para las personas que nos estén escuchando, estén inscritas o no, puede haber personas que nos estén escuchando que se hayan inscrito ya, que sean alguna de esas 400, más de 400 inscripciones que se han realizado. ¿Ya habéis realizado la selección de esas 15 personas que realizarían el curso? ¿O, bueno, pues se está pendiente de ello? Ya, yo creo que ya está realizada la selección, digamos, de los alumnos. Se han tomado unos criterios, digamos, objetivos, en el sentido de, bueno, después de las entrevistas que se han realizado en la inscripción y todo esto, pues un poco de las ganas, ya te digo, del que esté dispuesto también un poco a aportar de su parte, y a través de esa valoración, pues hemos decidido escribir a esta gente. Ya te digo, la idea es escribir que empiece lo antes posible el primer curso y no parar, ¿no? De que, como sabemos que hay una necesidad, pues una vez que sea parte del primer curso, después también esperemos que sea un éxito, que los propios alumnos le van a dar esa publicidad a otra gente para que también le entren ganas de hacer el curso, y eso es lo que esperamos, vamos, es que ya empezar con los primeros 15 alumnos y a partir de ahí pues ya no para, si Dios quiere, ya en mucho tiempo, ¿no? Pues esto ya decimos en relación a lo que es la Escuela de Artesanos de la Piel de Ubrique, que recordemos, sus dependencias son la antigua cooperativa Unificación, y además, bueno, pues en lo que es esa aula de formación, que también en piel, ¿no?, ya había venido utilizando para el desarrollo de diferentes cursos, cedido por el Ayuntamiento de Ubrique. Pasando a otras cuestiones, antes de quedarnos, por ejemplo, con el tema relacionado con lo que es la denominación de origen, cómo va ese proyecto y demás, te quería preguntar directamente por el sector de la piel ahora mismo, ¿no? Porque hemos hablado de que la formación iría dirigida, por ejemplo, a cuando aumente la carga de trabajo con respecto a lo que es la temporada de invierno, la campaña de invierno. ¿Cómo está la situación ahora mismo? Porque nos comentas al principio, ¿no?, que siguen llegando marcas. ¿Es buena la situación? ¿Las perspectivas son positivas? Hombre, nosotros desde luego desde siempre llevamos, por lo menos desde que la Junta Directiva nos hicimos cargo de la asociación, nosotros siempre intentamos ver el vaso medio lleno, ¿no? Y desde ese positivismo y esa energía positiva que debemos de aplicar a todas las cosas en la vida, yo creo que nosotros seguimos viendo la situación, y más en comparativa con lo que nos rodea y con la comarca, pues nosotros somos unos privilegiados en ese aspecto, ¿no? Y sí que es verdad que me siguen llegando a mí noticias, a través ya sea del alcalde o a través de algunos empresarios, de que, bueno, que siguen viniendo marcas, de que siguen intentando apostar por la marca, por trabajar en Ubrique muchas marcas, y que las perspectivas son buenas, ¿no? Que parece que también ya con el tema de la economía, que se está reactivando un poco, pues aquellas marcas que dependen un poco más de la del mercado, o aquellas empresas que dependían más de la venta en el mercado interno, pues también se está activando un poco el consumo y parece que las perspectivas son más hogareñas de cara a la campaña de Navidad. Y las noticias son buenas, vamos, de todas maneras lo que te digo, tenemos que estar preparados siempre para dar esa calidad, tener ese personal y ser serios y profesionales a la hora de responder a la gente o a las marcas que confían en Ubrique, ¿no? La actividad entonces podemos decir que es alta, hay un volumen de trabajo importante ahora mismo en las fábricas, en los centros de producción en Ubrique. Ahora invito, bueno, el volumen quizás no sea todo lo que bueno, todo lo alto que se quisiera, pero porque también es una época un poco de transición, donde se están ya sacando precolecciones, digamos, de muestras para la campaña de verano del 2015 ya, se están, digamos, ultimando también y esperando también mucha materia prima, porque es otro de los problemas también que estamos encontrándonos ahora los empresarios, que las pieles, sobre todo, pues están teniendo, tienen mucha demanda, creo que China está tirando muchísimo de la piel europea, por lo que compra grandes partidas y cada vez se ve cada vez más complicado el tema de conseguir la piel rápido, ¿no? Entonces hay muchas veces que hay parones, digamos, en la fabricación por eso mismo, porque falta el elemento fundamental que es la piel, y mientras no llegue la piel pues no se puede empezar a trabajar sobre los pedidos, y eso hace también que, bueno, que bajen un poco las cargas de trabajo, pero en realidad sí que creo yo que de futuro, pues, bueno, una vez que ya se lleguen toda la materia prima y eso, pues que se activará otra vez y habrá una carga de trabajo importante, ¿no? El reto a nivel empresarial, imagino, y además, bueno, esto es el reto para, en definitiva, todo el sector de la piel y para todo el pueblo de Ubrique, es que esos pasos de ampliación a otras marcas, de aumento en la carga de trabajo, que esto, aunque se vaya haciendo poco a poco, que se vaya consolidando, ¿no? Que de un día para otro no se vayan las marcas y bueno, pues nos quedemos evidentemente sin actividad. Así que me imagino que ese es el gran reto, ¿no? Intentar consolidar ese trabajo a lo más largo plazo posible con las marcas e incluso consolidar, dar la mayor fuerza posible a las marcas propias, ¿no? Digo, para intentar pues ir dando pasos seguros de cara al futuro, ¿no? Correcto, ese es un poco el reto principal que tiene ahora mismo la asociación y que, bueno, de siempre hemos tenido todo, es de que aunque esto es un sector un poco cambiante y también la producción nunca es uniforme, porque, bueno, pues hay dos campañas de verano e invierno, baja un poco en verano la producción y no hay una uniformidad en los pedidos, sí que es verdad, el tener grandes marcas o grandes que planifican mucho todo lo que son sus producciones, pues al final te hace consolidar una estructura mínima en las empresas que hacen que haya una carga de trabajo y un personal fijo, digamos, que es necesario para mantener con unos mínimos la estructura de las empresas y la carga de trabajo, ¿no? Y la idea es esa, por eso está la escuela de artesanos, porque debemos de dar respuesta seria a esa demanda y tenemos que ser muy serios y muy consecuentes con esta gran oportunidad que nos están brindando las marcas de darle esa calidad que vienen buscando, esa seriedad, esos plazos de entrega y entregar a tiempo y ser muy ágiles, ¿no? Y además cada vez necesitamos tener también un refuerzo, no solo ya en lo que es la fabricación pura y dura de calidad y lo que todos conocemos, sino también en administrativamente, ¿no? Es decir, cada marca pues te viene con mucho, te exigen cada vez más pues que tenga, digamos, cumpla unos requisitos de medioambientales, de unos requisitos de responsabilidad social, en fin, que viene aparejado con otro tipo de gestiones de calidad que también son muy necesarias que se hagan desde aquí, como es, incluso cada uno viene con su packaging que respeta unas colocaciones de etiquetas, unos tipos de códigos de barra, en fin. Viene con una serie de medidas, incluso las fichas técnicas de los productos cada vez tienen que ir a mejor, con sus fotos, con que todo quede, porque además no necesitan que todo esté muy claro, ¿no? Desde el último hilo, puntada que se ponga, la medida que tenga, el color, la dimensión, todo hasta la calidad de ese producto o de esa materia prima, para que al final el producto final sea un producto de calidad, ¿no? Entonces, todo eso apareja que tenemos que ser cada vez mejores profesionales, cada vez formarnos más y que, bueno, estas nuevas generaciones que han nacido con las nuevas tecnologías, pues que se aprovechen también para que cuando tú presentes un presupuesto, presentes un prototipo a una empresa, pues que vea que, bueno, que es como que se presenta de una manera profesional, ¿no? Que ya lo del lápiz en la oreja, como yo digo, ya se ha tenido que acabar y ahora todo va pues informatizado, va con diseños hechos por ordenador, en fin, hay una serie de medidas que también nos dan una calidad en esa gestión que también es importante de vigilar, ¿no? Y también la atención, por supuesto, en idiomas, ¿no? Es fundamental. Por quedarnos con datos concretos, marcas que hayan llegado en los últimos tiempos a Ubrique y demanda por parte de países que os haya sorprendido y que esté aumentando. Como siempre, me reservo decirte alguna marca porque la verdad que es uno también otro de los secretos por lo que a lo mejor Ubrique se puede consolidar con esto. Es decir, sé muy honrado en ese aspecto y muy confidenciales con la marca. A la marca no le gusta mucho que se sepa que están en un sitio o en otro, ya por todo, ¿no? Porque las mismas marcas entre ellas tienen su propia competencia y tampoco quieren saber. Sabemos marcas que están aquí de toda la vida y que siguen trabajando, otras que están viniendo nuevas. Tenemos noticias de grupos nuevos del mundo del lujo importantes que están probando, que al menos tengo noticias de que han habido algunas visitas de directores generales importantes, de grupos de lujo importantes que han visitado empresas en Ubrique para ver la posibilidad de traer producción aquí, por una parte, y por otra parte el tema de la... me has comentado del... Por países... De los países pues sigue siendo, quizás a lo mejor está remontando, estamos quizás Inglaterra, está creciendo bastante la demanda de los ingleses en plan de producción, porque ellos también tienen buena producción allí, pero los costes son mucho más elevados y aquí somos más competitivos. Y sí que estamos viendo ese tipo de, que están viniendo aquí a fabricar, y también algunas de América, Canadá. Hay algunos países que sí, que han estado aquí de vez en cuando, pero que también están viendo la demanda, y lo de siempre, pues Italia y Francia, pues sobre todo Francia son los números uno, ¿no?, en la demanda de fabricación aquí, ¿no? Y países asiáticos, digo, por el incremento, ahí evidentemente enormes. Tengo de Arabia Saudí y de incluso de China y Hong Kong también. De algunos proyectos que hay que le gustaría comenzar aquí a fabricar, ¿no? Pero ya te digo, no son tampoco por ahora como para decir que están viniendo todas, ¿no? Pero bueno, que sí que es verdad que están llegando de muchos de esos países que antes no venían y están viniendo, ¿no? Bueno, pues esto sobre la situación ahora mismo del sector de la piel, de cara al futuro y en esa consolidación, pues también es muy importante el contar con el apoyo, por ejemplo, en el ámbito de la Unión Europea, y en ese sentido se viene trabajando desde hace mucho tiempo, lo hemos venido comentando, en ese proyecto denominado o conocido como de denominación de origen de Ubrique dentro de lo que es el marco de la Unión Europea. ¿Cómo marcha esta iniciativa, este proyecto, que además, bueno, pues están dando paso, ya lo saben, a nivel nacional también, para contar con el máximo apoyo posible desde nuestro propio país, por parte de las distintas administraciones? ¿Cómo marcha todo este proyecto? Bueno, la verdad que ahora está un poco en stand-by, porque como sabes ha habido elecciones europeas hace poco. Entonces ahora mismo pues se están nombrando otra vez todos los cargos, el comisario que lleva este tema es nuevo, tiene que ponerse al día de todos los asuntos pendientes. Entonces un poco lo de Europa va como a otro ritmo, ¿no? Pero sí que es verdad que a nivel nacional está casi el hecho de que el Senado va a apoyar esta iniciativa de manos del Partido Popular, pero que contará con el apoyo del Partido Socialista, igual que ocurrió en el Parlamento Andaluz, que se le dio el apoyo un poco con las tornas cambiadas. Y que el proyecto cuenta con el apoyo de todas las fuerzas parlamentarias más representativas, y esto es lo importante, ¿no? Y aprovechar, bueno, y agradecer aquí el agradecimiento a todos los grupos políticos por el apoyo y el recibimiento que ha tenido esta proyecto que hay de denominación de origen de la piel de Ubrique, que a todo el que, digamos, a toda la administración, a todos los partidos que se le ha contado, lo han visto pues como una gran oportunidad y como un proyecto que es necesario de apoyar para que en breve sea una realidad. Y también nosotros a nivel nacional lo que estamos proponiendo es eso, es a ver si a través de esta iniciativa que se apruebe en el Senado da un pasito más allá para poder llegar a ver si podemos sacar aquí a nivel nacional, antes que en Europa, una ley de denominación de origen de productos no agrícolas o industriales, para que una vez que ya Europa apruebe esa ley de denominación de origen, ya nosotros tengamos aquí un régimen interno, aunque tengamos que adaptarnos a la ley europea, pero ya tener esta posibilidad para poder trabajar ya sobre ello. Es decir, que ya se puedan conceder denominación de origen, aunque sea a nivel nacional, y ya nosotros podemos un poco a promocionar esa piel de Ubrique y esa denominación de origen nacional de la piel de Ubrique, pues a todos los niveles, ¿no? Y eso es un poco lo que puede ser un poco en tiempo más, puede ser más corto tiempo que el otro que se ve un poco a medio largo plazo, lo de Europa, ¿no? Un proyecto que se viene hablando mucho, ¿no?, de esta cuestión, pero digo que para concretar en lo que beneficiaría al sector de la piel, está claro que, por un lado, porque se reconocería una vez más, y además a nivel europeo, la calidad, ¿no?, del trabajo que se realiza desde el sector marroquinero ubriqueño. Esto además va unido a un tema promocional de por sí, e incluso se abriría una puerta a posibles subvenciones para proteger ese patrimonio a nivel europeo de determinados artículos, de determinados ámbitos, en este caso, por ejemplo, el marroquinero, ¿no? Y eso sería muy importante, porque al final todo cuenta, y la única manera que tenemos, digamos, de defender el Made in Ubrique, por decirlo de alguna manera, es de esa manera, ¿no? Que las administraciones se involucren, que se haga una legislación donde a la vez que haya derechos haya también obligaciones y haya una parte sancionadora también, porque muchas veces también recibimos algunas quejas de empresarios o de Ubrique que bueno, que ven por ahí algunos tipos de artículos que ponen hecho en Ubrique y no están hecho en Ubrique, ¿no? Entonces, todo eso, que también ya es un problema un poco que se nos escapa a nosotros de nuestras manos, en el sentido que también hay un problema serio a nivel de unificación de etiquetados a nivel europeo, ¿no? Porque cada país, como sabe, tiene su propia legislación en este asunto, y debería de otro tema que también hemos también nosotros desde la Unión Europea se nos informó que se estaba estudiando también el tema de la unificación de etiquetado para toda la Unión Europea, y también mandamos un informe sobre cómo nosotros veíamos también se podría etiquetar esto, porque en cada las legislaciones nacionales cada una pues lo etiqueta de una manera y considera piel una cosa que a lo mejor aquí pues es polipiel, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces todo esto influirá para que al final poco a poco el cliente final sepa lo que compra, el precio vaya en relación a esa calidad que está comprando, y que está comprando piel auténtica y que no está comprando plástico, ¿no? Bueno, pues ya para terminar, una cuestión más. La última vez que hablábamos nos referíamos a un proyecto educativo que pretende dar a conocer lo que es la importancia, ¿no?, del sector marroquinero entre los más pequeños, ¿no?, entre los escolares de los colegios institutos de Ubrique y también de la comarca. Por eso se diseñaba una mascota, ¿no?, que se denominaba Petaquín, y bueno, incluso material didáctico. Y bueno, pues se sigue con ese proyecto educativo por parte de Empiel, ¿no? Correcto, esto es un proyecto, la verdad, que nos está ilusionando mucho. Además, es un proyecto coste cero. Simplemente, bueno, pues nosotros estamos haciéndonos cargo del desplazamiento de la persona que imparte, digamos, este proyecto de difusión de la marroquinería ubriqueña. Y es un proyecto que se empezó ya una realidad, está en Centro Escolar de la Sierra de Cádiz. Y los principales elementos a destacar sería, bueno, que se ha posibilitado que más de 600 escolares de la Sierra de Cádiz se hayan acercado a la larga historia y la tradición de la marroquinería en Ubrique, y hayan podido participar en distintas actividades alusivas a esta temática. Por otra parte, un total de 9 centros repartidos por todo nuestro territorio: Arco de la Frontera, Ubrique, Villamartín, Olvera, Prado del Rey, Cetenir de la Bodega y Algar, y que incluyen además centros de primaria, ESO y bachillerato, han participado hasta el 2 de junio en distintas actividades adaptadas a cada grupo de edad y nivel educativo, digamos, ¿no? Las actividades han sido muy bien acogidas a la hora por los escolares y sus docentes. Se ha contribuido al prestigio del nombre de Ubrique, por otra parte, y el programa tendrá continuidad en los próximos cursos escolares 2014-2015, ampliándose a más poblaciones y centros, ¿no? Entre las actividades desarrolladas figuran pues la presentación y ponencia en el caso del Instituto de Bachillerato, un concurso de redacción para los estudiantes de ESO y un curso de dibujo para los escolares de primaria, actividad dirigida a los alumnos de tener cursos, entre las que se incluye la elaboración de la cartera sencilla en papel y coloreada de la mascota Petaquín, por ejemplo. Y después la mascota Petaquín, pues creada ex profeso por este programa piloto, sirve de hilo conductor a una historia narrada que recrea personajes y acontecimientos relacionados con la marroquinería ubriqueña desde el Imperio Romano, época donde figuran los primeros vestigios de esta cultura ancestral, hasta la actualidad. Y fruto de todo esto, digamos, concursos y de redacción y dibujo, pues precisamente hoy En redacción y dibujo se han presentado a concurso y la primera ganadora ha sido de ubriqueña, como no podía ser de otra manera. Ha sido una niña de 8 años del Colegio Visto de la Serna, que se llama María Sánchez Román, y la cual pues le vamos a dar hoy un diploma porque ha hecho una redacción preciosa sobre la marroquinería de Ubrique. Y precisamente ahora en breve tengo que ir a darle un poco el premio como fin de este proyecto de este año, ¿no? Porque continuamos para el año que viene. Uh-huh. Bueno, pues es la culminación, nuestra enhorabuena, por cierto, para María, y como decimos, es la culminación en este curso de, por tanto, un proyecto que queréis que tenga continuidad y que, bueno, pues además supone el contextualizar para los más pequeños, el darles a conocer la actividad que, en definitiva, es emblemática y principal en nuestra zona, ¿no? Sí, la idea es doble, digamos. Por una parte, dar a conocer que la idea o la aspiración que tendrá el proyecto es un poco ir ampliando zonas o por comunidades autónomas, incluso llegar a saltar a otras comunidades autónomas, porque lo importante es que entendemos que primero dar a conocer lo que se hace aquí en Ubrique, que es muy importante, y después porque serían futuros consumidores no finales de la piel de Ubrique, ¿no? Entonces, el hecho de que ellos conozcan cómo se hace desde pequeñito, después van a saber apreciar cuando se conviertan en consumidores lo que están comprando, ¿no? Y esa es un poco la idea también base de esto, ¿no? De que el conocer lo que se hace en Ubrique y a la vez de eso que se valore un poco ese trabajo, porque esos niños que son ahora después serán hombres o mujeres que comprarán productos de Ubrique, ¿no? Y si lo podemos ampliar a toda España en este tipo de proyectos, pues sería importantísimo, porque esos futuros consumidores van a después apreciar ese producto y se acordarán de cuando en la escuela le enseñaron cómo se hacían las carteras de Ubrique, ¿no? Y eso es un poco el fin fundamental que tiene esto, aparte de, por supuesto, de la difusión y del reconocimiento que yo creo que tiene bien merecido Ubrique a nivel nacional y a todos los niveles, ¿no? Pues ahí queda también ese proyecto educativo. Nos vamos a quedar aquí, la verdad es que hemos abordado un buen número de cuestiones. Seguimos lo que es la actualidad desde la perspectiva empresarial de lo que es el sector de la piel. Y no sé si, José Pulido, ¿alguna novedad más, alguna cuestión más que aportar? Nada, daros las gracias y retirar la invitación para cuando queráis hacer el programa en directo en la escuela. Y nada, muchas gracias como siempre. Pues recordamos lo que comentamos al principio, ¿no? Que, por tanto, una de las principales novedades es la puesta en marcha en sí de la Escuela de Artesanos de la Piel de Ubrique, impulsada por Empiel. La puesta en marcha, digo ya, concretamente con un curso que ya va a comenzar la próxima semana. Pues con esa información y con el resto de cuestiones interesantes que hemos conocido en torno al sector de la piel, nos vamos a quedar agradeciendo al presidente de Empiel que nos haya acompañado durante todos estos minutos. José Pulido, como siempre, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes.